14. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Virginia Corolla, anunciando el nombre del programa, mi nombre es Ernesto Avellaneda, les damos la bienvenida a este humilde espacio desde el cual tratamos de llevar información y formación en el mejor sentido de la palabra. Hoy tenemos una mañana agitadísima porque tenemos muchas cosas para contar, tenemos invitados... Más adelante van a estar los jubilados docentes que nos van a contar cómo va la temática de ellos, la lucha de ellos. También está invitado hoy uno de los tareferos que caminó desde Monte Carlo hasta Posadas para reclamar al ANSES lo que les corresponde en concepto de deuda que tiene el ANSES con los tareferos. Nos va a contar de qué se trata también la labor de la tarefa y especialmente para los posadeños, por ahí que no estamos muy acostumbrados a estas labores, ¿no es cierto? No estamos acostumbrados a empaparnos de qué se trata. Y el primer invitado del día de hoy es Marcelo Graciadei, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto, buenos días a la audiencia. ¿Traes novedades desde tu espacio sindical? Sí, quería comunicarle un poquito, ponerle conocimiento a la audiencia que ayer se ha puesto en marcha oficialmente la consulta popular. Ajá. Por el tema de la represa. Ajá. Que se va a realizar desde el 20 de octubre al 26 de octubre. Ajá. Sí, sí, sí. Estuvimos comunicando... Se lanzó oficialmente. Oficialmente. Porque hace varios meses que venimos hablando de eso. No sé. Exactamente. Ayer fue en la plaza el lanzamiento oficial. Sí que estuvimos recorriendo un par de municipios. Anduvimos por El Soberbio también, por la radio allá de los compañeros del Soberbio. Ajá. Por San Pedro también. Y bueno... Van a haber urnas en toda la provincia, estamos tratando de cerrar con todos los compañeros que puedan colaborar. Uh-huh. Con la gente también nos estamos poniendo en contacto, con mucha gente que nos está mandando informes ahí, que van a colaborar también para estar custodiando esas urnas y que todos los misioneros puedan votar por el tema de las represas. Recordemos que es una consulta popular convocada por la mesa justamente para, ya que el mismo gobierno no está solicitando el plebiscito correspondiente que corresponde a esta cuestión. Sí, sí, exactamente. Nosotros lo que queremos es que el pueblo se expida. Uh-huh. Y que el gobierno tome conciencia que la gente no quiere represas, porque es lo que nosotros vamos haciendo un sondeo. Uh-huh. Y que una vez por todas el gobierno también llame al plebiscito vinculante, que uh-huh. es el que va a decir no ya directamente el tema de las represas más, uh-huh. en Misiones, que no nos perjudique más en tanto a la tierra, uh-huh. en tanto al medio ambiente. Uh-huh. Así que atención, misioneros, entonces, del 20 al 26 de octubre van a haber mesas repartidas en la provincia de Misiones, en puntos estratégicos de la provincia, donde vas a poder expresar si estás de acuerdo con que se construyan más represas o no. No. Así. Van a haber veedores internacionales y... Están convocados, va a venir también Pérez Esquivel, Premio Ajá. Nobel. Premio Nobel de la Paz. Así que, bueno, esperamos que los misioneros llenen esas urnas y se puedan despedir a uh-huh. los que están a favor, que voten a favor, los que están en contra, que esperemos que sean más. Uh-huh. vayan a votar. Por el sí o por el no a las represas. Exactamente. ¿Alguna otra novedad desde ATE? Bueno, también estuvimos trabajando en una jornada, se llamó jornada de propuesta, que fue se realizó el día 7, el día de San Cayetano, donde esto es una propuesta que vino desde Nación, y se presentaron en todos los consejos deliberantes, en todas las cámaras de diputados, en el Senado también, se presentaron la propuesta para que ese día traten en los tanto sea en el Consejo Deliberante, en la Cámara de Representantes, en el Senado, la ley de que nadie, digamos, pueda cobrar menos del salario mínimo vital y móvil. Sí, correcto, porque recordemos que en las municipalidades de Misiones, en muchos lugares, hay trabajadores que cobran menos que el salario mínimo vital y móvil decretado por Presidencia de la Nación. Exactamente, entonces es una lucha para tratar de unificar y que todos los trabajadores de la Argentina por lo menos lleguen a ese mínimo vital y móvil. Así es, correcto. Bien, gracias Marcelo por tu informe, gracias por tu aporte, esperamos tenerte más de seguido acá en el programa. Porque vamos a venir, sí. Hoy es una mañana acotada, así que va a ser acotado tu participación. Ya se está preparando el doctor Juan Manuel Holtz, que hoy está de cumpleaños. Así que atención, enseguida le vamos a cantar el cumpleañito feliz. Ya están instalando los globos acá en el estudio para festejar el cumpleaños de Juan Manuel Holtz, que cumple, ¿cuánto? ¿22, 23? 39 añitos. Recién. 39 añitos, ¿qué no añade? Sí, está casi más viejo que yo, ya me está por alcanzar. No, quiero agradecer todos los saludos que tuve desde pasadas las 12 horas de anoche. Saludos por Facebook, por WhatsApp, por bueno, los más lindos son los que uno los da personal o los que recibe personalmente, así que sí, agradecida sí. A Virginia, Ernesto, a todo el equipo que me saludó y a mis afectos que estuvieron conmigo y que bueno, falta que se cumpla todo el día. Sí, no, falta el día todavía. Falta. Es largo tu cumpleaños, 24 horas tiene. ¿A qué hora naciste, Juan Manuel, sabes? Y tempranito, yo molesté a las 8 y 10 de la mañana. Ah, mira vos, sí. O sea que efectivamente ya naciste. Y un sábado, para agarrar un sábado, un día como hoy. Mira qué bueno, qué bueno. Bueno, feliz cumpleaños entonces. Bueno, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto, 03764, que es, no se dice más, me dijiste vos, pero bueno, el número del celular es 73-78-74. La línea fija de comunicación, 446-9020. También podés escuchar en internet www.995.posadasmisiones.com. Y si te perdiste el programa o te interesa escuchar más detalles, podés escucharlo en diferido en www.compromisoconlasbases.blogspot.com. Hacemos una pequeña pausa musical y ya estamos con el compañero Tarefero de Monte Carlo. Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte. Bien. Piel de gallina. Sacrilegio cometemos en la hora del 14 bis, cortamos el tema de Víctor Heredia, tan hermoso que mira, Virginia, qué se emociona. Poema, sí, realmente me pone la piel de gallina. Ya vamos a tener programas en el que vamos a poder escuchar completo. Bueno, estamos entonces con el compañero Tarefero de la zona centro. Me corrigió él fuera de aire que no es de Monte Carlo, de Verá, buenos días. Bueno, Rodríguez. Buenos días. Bueno, en primer lugar quiero saludar a la audiencia y a usted también que me dan el espacio, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, sí, sí. No, por favor, estamos para eso. Además queríamos que nos cuentes en persona, sintéticamente, qué es lo que están reclamando y a quién. Bueno, nuestro reclamo aquí en Posada, en el ANSES, ¿no? Estamos pidiendo al jefe del ANSES que nos devuelva el salario retenido que está por el ANSES, ¿no? Que supuestamente ella nos tiene a nosotros como los tareferos, los estafadores del ANSES, ¿no? que en el 2008 iniciaron el reclamo, en el 2008 y 2009. Exactamente, en el 2008 nos empezaron a descontar las asignaciones familiares con aporte, ¿no? Que íbamos al banco prácticamente cuando llegaba la fecha para cobrar y nos acercamos a la ventanilla y nos... Sí. ¿Se escucha? Nos tiraba el ticket de 00, ¿no? Sí. Eso es una vergüenza lo que hacen los funcionarios del ANSES. Ajá. Hicieron el reclamo a ANSES y el ANSES decidió ir por la vía judicial antes que pagar lo que les debía. Sí, exactamente, así fue. Bueno, hicimos con todos los compañeros de Monte Carlo y de la zona centro de Verana. Uh-huh. Nos reunimos en el ANSES y preguntamos cuál es el motivo del descuento. Uh-huh. Y bueno, los gerentes del ANSES de Oberá, por ejemplo, nos dijo que nosotros era el estafador del Estado. Que los tareferos, los trabajadores, le estafaron al Estado. Decían. Exactamente, así nos dijeron las primeras convocatorias que tuvimos en el ANSES de Oberá, nos dijo el gerente Werner, nos dijo que nosotros éramos los peores estafadores del Estado, pero no era así, porque nosotros realmente cumplíamos una función como obrero. Claro, ustedes trabajaron, en realidad por ahí quien en ese momento representaba a sus patrones, por ahí no hicieron las cosas en forma correcta quizás. Sí, exactamente, hoy por hoy nosotros no tenemos que nombrarles patrones, porque uh-huh. patrones ya no hay más, hay contratistas uh-huh. que van y hablan con los grandes capitalistas que tienen los yerbales más grandes, y bueno, uh-huh. Secadero, Molina, todo eso. Y bueno, y pasa a ser un tercero los contratistas, ¿no? Hay una cadena de mando que en realidad se pierden las responsabilidades. Nadie es responsable de cuando hay una situación como esta. Y sí, obviamente que sí, porque nadie se presenta como yo fui que le estafé al obrero, pero prácticamente el ANSES ya lo castiga lo último que están en el abono, que es el productor de la cosecha de la yerba mate, ¿no? Ajá, y en virtud de eso es que ustedes le hacen directamente el juicio a ANSES, o sea, al Estado Nacional, a un ente del Estado Nacional, y le ganan el juicio. Sí, ahora más que nunca, porque ya hace 6 años que venimos peleando por eso, ¿no? Con la abogada Rosana Rivas, que nos representa a nosotros como abogada. Y bueno, hoy más que nunca estamos más contentos que después de los 6 años triunfamos eso, que el ANSES, el abogado del juez, digamos, y el juez federal, reconoce que nosotros no somos los estafadores. Claro, exactamente, que somos el estafador del Estado. Uh-huh. Prácticamente es los contratistas, ¿no? Ahora, digo, en estos 6 años de lucha, no fue solamente vía judicial, también salieron a la calle, salieron a la ruta a reclamar, pidieron audiencias y la respuesta era siempre la misma, negativa. Sí, después de tanta lucha que de salir a la ruta, corte de ruta, manifestaciones acá, manifestaciones allá, bueno, el Estado prácticamente es mucho molesto para el Estado, ¿no? Mm. Pero el juez decidió, bueno, realmente ver y revisar bien cuál es el culpable, ¿no? Pero hoy por hoy el juez federal buscó el mecanismo para ver cuál es el culpable y es el contratista, ¿vio? Porque no digamos que son todos los contratistas, pero hay muchos contratistas que también le gustan rascuñar en la espalda de los tareferos, ¿no? Sí, justamente a eso quería llegar. Muchas veces por ahí el posadeño, como decía hoy, no sabe bien cuál es qué es la tarifa, cuál es la función real del tarefero, ¿no es cierto? Ustedes trabajan 6 meses al año prácticamente en la cosecha de yerba. Sí, la cosecha de la yerba mate se comienza entre abril y mayo, ¿no? Uh-huh. Prácticamente tenemos de 5 a 6 meses de corte de yerba. Uh-huh. Nosotros prácticamente después llegando agosto, septiembre, ya viene la brotación y bueno, ahí se paraliza la cosecha de la yerba mate porque está muy brotada la yerba. Uh-huh. Y bueno, prácticamente acá en la zona centro de, vamos a decir, capital de Misiones, que es Fosada, uh-huh. hay mucha gente que vinieron del interior y conoce lo que es la planta uh-huh. de la yerba mate y que es la cosecha de la yerba mate, ¿no? Uh-huh. porque creería yo, porque hay mucha gente que dejan su chacra y viene a vivir al pueblo, pero tiene conocimiento de la yerba mate. Y ahora, el tarefero durante mucho tiempo luchó por estar en blanco, por tener un trabajo blanqueado. Lamentablemente, una vez blanqueado se dan estas situaciones que a veces te llevan a pensar, inclusive hubiese seguido en negro y me ahorraba problemas, capaz para muchos, pero no es así, ¿no es cierto? Ustedes valoran el trabajo en blanco seguramente. Y sí, es así, como decía el compañero, la cosa es que a veces la gente quiere laburar en blanco porque ahí te tiene el seguro, tener obra social, tener las asignaciones familiares, viste que es muy lindo uno cobrar una platita con el sudor de su frente, ¿no? Y bueno, lamentablemente a veces la gente no piensa, porque a veces uno tiene que pensar bien con quién vas a ir a laburar también, ¿viste? Con quién te vas a blanquear, y aparte, viste, que nosotros a veces hay tanto contratista que vos no sabés de dónde aparece, de dónde viene, a qué intenciones tiene, viste, muchos tienen buenas intenciones de salir y sacar a la yerba mate a flote, ¿no? Porque... Bien, estamos recibiendo los primeros mensajes para el día de hoy. Dice, necesitan calzones para las mujeres, nos dice Betina. O sea, es su forma de decir que, bueno, ustedes realizaron esta última manifestación que es marchar desde Monte Carlo hasta Posadas, prácticamente con lo puesto, por supuesto, sin cargar mucho peso. Habrá sido muy... muy cansador, muy agotador. Sí, la verdad que sí, tenemos compañeras y compañeros que están muy agotados, muy cansados, tienen mucho calle en los pies. No es cualquiera que hace 180 kilómetros caminando por una causa justa, ¿no? Sí. Porque nosotros hacemos eso para que toda la ciudadanía... Yo creo que todo el mundo reconoce... Exactamente, que todo el mundo, no es solo Posada, no es todo el mundo, que vean lo que está pasando en la zona... de Misiones, la provincia de Misiones, ¿no? Allá Clara Betina en el mensaje que dijo ropa interior, quiso decir. Que, no, porque digo, llegaron y instalaron una carpa frente a ANSES, donde hacen el reclamo, y bueno, están acampando ahí, y hay tres compañeros que están haciendo huelga de hambre. Sí, respecto a la huelga de hambre, tenemos un compañero que Ramón Piñeiro, de la zona centro de Verá, y una compañera de Monte Carlo, y otro compañero también de Monte Carlo, que se asumieron la huelga de hambre, ¿viste? También eso, a veces uno piensa un poquito que queda mal para la gente, pero a veces tenemos que llegar en ese tremo, ¿viste? Para que la gente vean cuál es el sufrimiento de un tarefero, ¿vio? Doctor. Sí. Situación difícil, ¿eh? Situación difícil y yo quisiera preguntarle para la gente que nos está escuchando que nos cuente cuántas personas son las afectadas, qué es lo que es concretamente lo que nos está cumpliendo el ANSES y cuáles son las excusas del ANSES que trata a ustedes como estafadores. Bueno, a nosotros, pensando bien, tomaron de la parte más fácil, ¿no? Más débil, porque hoy por hoy el que tenía que estar castigado es los contratistas, ¿no? Porque ese sí es el verdaderamente... Porque son ellos quienes presentan todos los papeles, las altas, las bajas. Exactamente, es así. Ellos son que manejan todo el tema de la FIP, del ANSES, todo eso. Y bueno, ellos que buscan el mecanismo para joder a los pobres, ¿viste? ¿Y ustedes como trabajadores confiaron en esa gestión? Sí, exactamente, sí. Como fíjate que el obrero, por ejemplo, el tarefero va a ir a pedir trabajo, no tiene esa... Vamos a decir, esa sabiduría de decirle, bueno, yo no voy a laburar con fulano porque fulano es sinvergüenza, ¿no? Pero uno va porque necesita, porque tiene familia de lo que mantener, ¿no? Aparte, vos preguntabas cuántos son los afectados. ¿Cuántos son aproximadamente los afectados y cuál es la excusa? Porque me parece una injusticia terrible que a los tareferos que ya vienen con bastantes complicaciones de registración, tareferos que se murieron por el tema del transporte, las condiciones laborales, y que ahora estén afectados por la falta de pago seguramente de una asignación familiar. Me gustaría saber cuántos son, y sobre todo que le traten de estafadores. O sea, me parece una injusticia ya en las condiciones laborales que trabajen y que además... por parte del Estado, que no cumple con una obligación, además los trata como estafadores. Bueno, la parte de la zona centro de Verá, somos 36 familia que tenemos Rincón San Pablo, más que hay mucho más de personas, familias que quedaron afuera de Rincón San Pablo, ¿vio? Porque no se le alcanzó el tiempo para entregarle la carpeta a la doctora para que hagan justicia contra eso, ¿vio? Y bueno, lamentablemente la parte de Oberá son 36, más lo de Monte Carlos, sumaría los 140, quizás más, ¿viste? Las personas que están afectadas, contando de los que no pudieron hacer su carpeta, ¿vio? Pero y llevaron adelante esta marcha de los olvidados, que la llamaron así, ¿por qué? Porque el Estado en general se olvida de... Es así como decir, de cumplir con... Claro, el gobierno prácticamente hoy por hoy dice que el tarifero está más bien que nunca, pero no es así. No mira más allá de todo eso, de las causas que causaron al tarifero, que hoy por hoy... el tarifero además ha sufrido de todo, ¿viste? Porque la problemática que lleva a los tariferos es muy difícil y, bueno... Tenemos que saber entender que a veces muchos en los medios nos dicen que nosotros veníamos por la calle, que nos decía vayan a trabajar, manga de vago, ¿por qué eso? ¿Por qué ellos? Porque son ignorantes la gente que dicen eso, porque a mí a veces me pongo a pensar un poquito por qué la gente nos acerca y nos pregunta cuál es el motivo, la marcha, qué es lo que están reclamando. Pues fíjate que no es que están peleando por ni siquiera por el valor de su trabajo, sino que porque se le pague lo que se les debe, y que la justicia ya en tres instancias ya falló a favor de ustedes, ¿no? Que así es, la justicia, digamos, decir, el juez federal ya dio el fallo a nuestro favor, ¿no? Bueno, ahora esperemos las autoridades del ANSES que a ver qué medidas toman ellos para que puedan devolver esa plata nuestra, ¿vio? No es nuestra, sinceramente, de nuestros hijos. Vos fíjate que quedan de lado muchos reclamos que son más inclusive, o tanto o más urgentes, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, la seguridad laboral, nunca se solucionó este tema del transporte, ¿te acordás del accidente donde murieron varios tareferos? La ropa de trabajo, cosa que... Y se sigue viendo gente que viaja en condiciones... A veces el trabajo no infantil, segura. a veces la familia necesita, porque no le queda otra, que los niños también colaboren en la tarefa, que muchas veces se oculta eso, pero es una realidad que se vive en muchos lugares de la provincia. Sí, nosotros en varias partes, en varias reuniones, en varias notas que presentamos al Ministerio de Trabajo, a la Gobernación, que no haya más carreo de gente en planchada, ¿viste? Como en planchada se le dice a la... En carrocería. Prácticamente hay contratistas que son pobres, que no pueden poner un colectivo, por ahí hay un contratista que tiene una traffic, una combi, ¿viste? Que trasladan el tarifero hasta el Yerbal. Pero hay muchos que no respetan la ley. Porque en la zona de Oberá hay muchos camiones, muchos contratistas que andan los camiones, que carrean su gente, a la gente, como si fuera que no hay ley, no hay justicia para eso. Fíjate vos que este es un reclamo centenario acá en la provincia de Misiones, es una cosa que se vio siempre, todos lo sabemos, la explotación, la forma de trabajar, la forma en que les contratan. Y nunca se hizo justicia, ¿no es cierto? Hay una deuda pendiente con estos trabajadores que hicieron historia, hicieron la provincia de Misiones. Están llegando más mensajes. Mónica Gurina se comunicó y dice, saludos a ustedes y convocamos a los ciudadanos a acompañar el reclamo y llegarse hasta el ANSES, donde antes explotaban al Mensú con vales y castigos. Ah. Hoy siguen explotando y valiéndose de su trabajo para enriquecerse, porque esto es cierto, hay mucha gente que se enriquece con el trabajo que ustedes... Vos sabés que justamente estaba pensando en esto que dice Mónica, ¿no? De cuando le escucho hablar al compañero tarifero, no puedo dejar de pensar en algunos libros que leí de Rosita Escalada Salvo, una escritora misionera, sobre la historia de los Mensú, ¿no? En Misiones, pero estamos hablando, como dijiste vos, hace creo que como unos, no sé, creo que sí, no sé fecha exacta, pero mucha gente lo sabrá, y es lo mismo, o sea, es otra vez un gran terrateniente que estafa a los trabajadores y que después ellos quedan como los vagos, los borrachos, los estafadores, porque en esos libros cuenta cómo se les daba cuenta en el almacén a los a los mensú, digamos, para que después beban y demás y salgan borrachos, porque la tristeza les hacía... Y pero es lo mismo, lo que él relata parece que está tomado de un cuento de hace más de 100 años, ¿no? Sí, así es. Bueno, esperemos que no vuelva el tiempo de antes, ¿no? Que esperemos que haya un poco de mejoramiento para el obrero, que es tarefero realmente, que sufre más que todo lo demás, ¿no? Y cuéntenos un poquito, ¿quiénes los acompañan a ustedes? ¿La UATRE es el gremio que los... Y bueno, en este momento quiero agradecer, hay muchas agrupaciones, viste, que gremios que nos están acompañando, está UATRE, está la CCC, está la CTA, está, ¿cómo dice?, del Mercado Central. Los compañeros del Mercado Central se solidarizaron, acompañaron inclusive. Exacto, los docentes, viste, nos están acompañando mucho y bueno, agradecemos a toda esa gente que se asumieron también a apoyarnos a nosotros porque ellos ven... Los jubilados docentes nos avisaron recién que también están exactamente acompañando, nos están acompañando y bueno, de parte mía, bueno, le agradezco a todos, a la gente que nos están acompañando y bueno, y vamos a seguir luchando mientras que no haya una respuesta favorable a nosotros. La respuesta ya está, en realidad hay que cumplir con lo que dice la justicia, que exacto, hay que pagarle. Sí. Ahora está, como dijo el abogado Lancé, dijo, bueno, tiene el 90% que no van a apelar más y bueno, y esa es la esperanza nuestra de salir ahí con la fecha de cobro y cuánto nos corresponde a cada uno. Para redondear, ¿no es cierto? Están haciendo campamento entonces frente a ANSES, están necesitando algunas cosas alguna persona, algún vecino que quiera acercarse a colaborar con ustedes de alguna manera, ¿están necesitando algo? Bueno, en esa parte nosotros acá en la ciudad de Posadas tenemos mucha la ciudadanía, la gente que pasan, llegan, preguntan qué es lo que necesitan, mucha gente alcanza las cosas para comer, ¿no? Traen té, traen hierba, traen agua mineral, ¿viste? Traen el jugo para esa persona también que están ahí haciendo huelga de hambre. Así que entonces el agradecimiento desde ya entonces a los vecinos que supieron ya de inmediato acercarse. Sí, le agradezco a todos los vecinos de acá de Posadas, bueno, que se acerquen, que se acercan ahí, bueno, y colaboran con la gente, porque todos saben lo que es un sufrimiento, que cómo sufre un tarifero, ¿no? Es bueno, yo les invito a los vecinos a que se acerquen y charlen en realidad con ustedes para que vean que muchas veces mucha gente hasta no cree que esta explotación sigue ocurriendo en el siglo XXI, ¿no? Sigue el mensaje de Mónica, dice, para que el placer de tomar mate no descanse sobre la explotación y la esclavitud de los tareferos. Esa es la consigna, ¿no es cierto?, de los muchachos que están haciendo este reclamo. Precio justo, ropa de trabajo y dignidad para las familias, dice otro mensaje. Sí, esto también, la ropa para los tareferos es muy importante, porque fíjate que vos te vas a trabajar con tu ropa... Le doy tres, rompió, y cuánto te cuesta un pantalón, cuánto te cuesta una camisa, una zapatilla, una bota, todo te suma, ¿viste? Y bueno, y el precio de la yerba mate no es todos iguales. Hay contratistas que te pagan hasta 45, 48, vamos a decir centavos de la hoja verde, ¿no? De que si decís 1000 kilos tenés 45 pesos, y hay otro contratista que te paga 50, otro 48, ¿viste? No son parejos los contratistas. ¿Y eso no está, no hay un mínimo, no está normado, no está arreglado? No es el precio justo, porque supuestamente que el tarifero tenía que estar ganando a 59. Vamos a decir, tenés 1000 kilos, tenés 590 pesos. Pero usted sacando toda la cuenta, ¿cuánto le quedaría? Porque usted tiene que vestirse. Usted va un día a tarifear, se rompió el pantalón, se rompió la camisa. También estamos pidiendo, viste, que es todo, no, que sume. Aparte detrás de la camisa, detrás del pantalón hay piel, hay un cuerpo. O sea, la ropa se puede reemplazar, pero un corte, una infección es algo más grave. La muerte. Sí. Así que, bueno, recordamos la dirección del ANSES, 3 de febrero, casi Córdoba, porque llegó un mensaje preguntando dónde están concretamente el campamento de ellos acá en Posadas. 3 de febrero, casi Córdoba, ahí en el centro, frente a ANSES. Antes de terminar de charlar con usted, también tenemos la gente que viene de la zona centro de Verá, están peleando también, exigiendo al Ministro de Desarrollo Social por la tarjeta social. Uh-huh. que en el 2015 se cae eso. Entonces la gente quiere aprovechar, o sea, avanzar el pedido de la tarjeta social para que la gente pueda tener para el mercado, ¿no? Están pidiendo de 800 a 900 pesos, y es poco también, ¿viste? Para pedirle una tarjeta social, que el gobierno, ¿viste? A los funcionarios, ¿viste? Para porque, que puedan... Porque esto yo me olvidé de decir, de terminar hoy la idea, y para terminar la conversación. Ustedes trabajan 5 o 6 meses en el año, y en ese intervalo que existe entre una cosecha y otra, cobran algo que se llama interzafra. Sí, exactamente, ese es lo que también, bueno, es el gobierno, prácticamente es la interzafra ese que manda el gobierno, ¿no? Bueno, el año pasado estaban cobrando 1.100 pesos y, bueno, hoy estamos pidiendo un monto un poquito más alto porque la mercadería subieron todo, la canasta familiar, vamos a decir, está más alto. ¿No? 1.100 pesos por mes. Exactamente, para una familia. Para una familia. ¿Tu familia, por ejemplo, está compuesto vos, tu señora? Sí, ahora en este momento estoy yo, mi esposa y 5 hijos que están en la casa. Somos 7, pero hay familias que son familias numerosas que tiene de 7 a 8 hijos. Y a esa interzafra hay que sumarle las asignaciones por hijo, escolaridad, porque no, los chicos tienen que... No, porque son incompatibles. Exactamente, son incompatibles, porque si usted tiene, por ejemplo... ni asignación universal por hijo, nada. No, bueno, si está blanqueado... cortan el salario con aporte, pasa automáticamente salario universal, pero ya te pagan por 5, si estás cobrando con salario con aporte, estás cobrando por 6 o 7, 2 ya no cobra, al pasando al salario universal cobra 5, hasta 5 te paga. Entonces, esa persona ya no percibe, vamos a decir, la interzafra, porque no es compatible, porque nosotros estamos peleando, pidiendo al gobierno que no sea compatible, que valga para la gente que está cobrando el salario universal y que entre el subsidio interzafra, ¿viste? Bueno, imagínate, piensan que con 1.100 pesos tiene que pasar la familia entera. Bueno, Rodríguez, ¿algún mensaje final para la audiencia, para los compañeros que están allá acampando? Y bueno, agradezco a usted por darme ese espacio, ¿no? Y pido a todos los vecinos acá de Posadas que se acerquen, que charle con la gente, que estamos muy cansados con esos viajes que hicieron la gente de Monte Carlo, son 180 kilómetros, no es fácil, no es cualquiera que hace, ¿no? Pero estoy agradecido y bueno, y ojalá Dios que nos ayude, que nosotros podamos ganar eso. Gracias, Rodríguez, por la visita y buena fuerza, y estamos con ustedes, ¿no? Hacemos una pequeña pausa musical y ya estamos con los jubilados docentes en la hora del 14 bis. Lo que pedimos es los 16 centavos para la hierba verde y para la canchada, lo que se pide hoy, queremos esperar. Peso tan grande que no se aguanta. Viene llegando de lejos, nos trae el alma. De la tierra sufriente por tanta carga. De parir sin sentido frutas amargas. Nada es más digno que esas manos gastadas. Nada es más elegante que su alpargata. Con su tractor opaco desubicado. En este asfalto frío ya está cansado. ¿Cómo puede ser? Que son de la tierra no traen consuelo. ¿Cómo puede ser que hemos olvidado todos los los sueños verdes que hemos plantado. ¿Cómo puede ser que ocurrió en el cielo? Que el que trabaja la tierra está por el suelo. Volveremos contigo al medio del campo, a sembrar en tu surco el pan y el trabajo. Y con el triunfo de la verdad, haremos que se pinte con luz tu tractor opaco. No te caigas, hermano de la colonia, no te caigas, que aquí los de la ciudad te necesitamos. Quedarnos acá con el tractorazo hasta la hora que sea necesario. No vamos a movernos de acá y estamos esperando en este momento más tractores que están viniendo del interior. La historia ser... ¿Sabías que hay una central que lucha todos los días para hacer valer tu derecho a una vivienda? Afíliate a la CTA. Acércate a la sede de más. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Estuvimos entonces charlando con Rodríguez, un tarifero de zona centro que anda reclamando por posadas lo que la ANSES debió haberle pagado hace más de 6 años. Un mensaje de un oyente dice: cobran solo los tariferos en blanco la Interzafra. La Interzafra son los que están en blanco. Una ayudita, 1.100 pesos tampoco es para salvarle la vida a nadie, ¿no? También llamó un oyente haciéndonos una observación que hizo con respecto al Black Friday acá en Posadas, hicieron peatonal en el centro, lo que le benefició a algunos negocios que están más cercanos a esa zona de la peatonal y perjudicó en realidad a los demás comerciantes que veían como la gente solamente pasaba hacia la peatonal y bueno, quedaron fuera del negocio algunos. Pero bueno, esperemos que tenga éxito, porque desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas están denunciando lo excesivo de los impuestos y bueno, muchos negocios que se están cerrando y mucha gente que está quedando sin laburo por estas medidas impositivas. ¿Fuiste a comprar algo ya, Juan Manuel? No, nada, pero a que aprovechen la gente, las personas, mis amigos, que con el Black Friday y hagan un regalito para cumpleaños. Aprovechen la oferta. Vienen el mangazo, qué raro. Bueno, y hay que también hacerle caso a la Presidente, que en la última alocución que tuvo pública instó a los ciudadanos argentinos a que salgan a comprar y a consumir porque para poder ayudarle al país a salir adelante, ¿no es cierto? Bueno, ojalá. Menos los tariferos, que con 1.100 pesos se no ve creo. Que no está al tanto de lo que pasa con los tariferos, que no tienen mucho por ahí para gastar, dice, que no guarden la plata bajo el colchón, pide la Presidenta. Bueno, ojalá tuviera algo para poner bajo el colchón. Están con nosotros los jubilados docentes. Buenos días, señor Holtz, ¿cómo está? Buenos días, Ernesto, ¿qué tal? También está Tino Fleitas, buenos días, Tino. Hola, buen día. Pero me acerco. Pero vos sabés que yo sinceramente estaba conversando con tu compañera locutora, periodista, y estoy impresionado todavía, estoy muy impresionado, estoy sinceramente con lágrimas todavía, porque es feísimo lo que se ha escuchado. Es como decía ella, estamos 100 años atrás, lo explotamos de una manera, de la otra, o de una manera consiguiente, pero siempre se está cortando el hilo por lo más flojo, por el más pobre, por el tarifero. Así que con eso estoy realmente. Está dolido, Tino. Está feo. Y entre los docentes, seguramente, los jubilados especialmente, hay muchos que trabajaron en las zonas rurales y habrán tenido mucho contacto con estos compañeros tareferos, y la verdad es que no ha cambiado mucho a lo largo de los años la situación, ¿no? Ahí tenemos un invitado más. ¿Cómo está, compañero? Buenos días. Hola, buenos días. Me llamo Julio Antonio Medina, docente jubilado, trabajé en el Alto Paraná en la década del 60, 70 y 80. Y acá, en la mención que acaba de hacer el compañero periodista, he sido testigo realmente del maltrato de esta clase social, explotados totalmente, donde ciertos círculos se han visto beneficiados con el sacrificio de esta pobre gente. Y también me entristece realmente como persona y como docente lo que le hicieron hace unos años atrás a los tariferos de Monte Carlo, hacerle pagar una cuenta que realmente no fue culpa de ellos, sino por un cierto círculo intermedio que actúan en estos campos laborales, explotando a la gente. Le encuentran el vericueto a la ley, algunos vivillos para ahorrarse unos pesitos y sin importarle lo que le perjudican a personas que viven contando prácticamente monedas, lo que vale el trabajo de él, 59 centavos el 100 kilos. Sí, pero también dijo que hay quienes pagan 48 o menos centavos, sí. Así que... Depende de lo que se arregle con el patrón de turno, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Bueno. Y no es la única tarifa que existe en Misiones, no. Hay otras situaciones paralelas muy parecidas. Sí. Y sí, yo quería decir, como antiguo habitante del interior, que sí conozco en lo social, ¿no es cierto?, la realidad de la provincia en esto, y también los hijos de estos tareferos son alumnos de las escuelas. También un último mensaje nos hacen llegar con respecto al tema de los tareferos que están acampando. Si alguien tiene alguna alpargata talle 40-41, porque hay un compañero que rompió toda su alpargata caminando desde Monte Carlo hasta acá. Así que si alguno se hizo de lidariza... Parece un chiste, pero en serio. Sí, cómo no. Bien, ¿qué novedades hay desde el sector de jubilados docentes? Seguimos en lucha. No será novedad, pero es nuestra perspectiva. Vamos a seguir. No nos quitaron la posibilidad de pelear desde adentro del IPS, pues vamos a seguir desde afuera. Hay mucho tema para llevar adelante, especialmente en esta época de discusión parlamentaria. Desde ya tenemos organizando un equipo con gente del interior para armar algunos anteproyectos de ley. Por ejemplo, la modificación del artículo 82 que le quita la posibilidad al jubilado de percibir una pensión en caso de viudez. Estamos detrás de ese proyecto. Situación que se ve de seguido ahí en el... Y que a todos nos va a tocar. En una pareja siempre hay uno que se va primero y el otro va a quedar también con este problema, seguro. Recordemos que durante el receso invernal montaron la carpa Joaquín Piña, que lamentablemente se está haciendo tradicional año a año. ¿Se habrá acercado mucha gente a interiorizarse sobre el problema? Sí, no tanto como el año pasado. Hubo una merma de turistas, porque nuestro objetivo era mostrar al país lo que nos está pasando. Pero quería seguir lo que venía diciendo. También estamos... preparando un anteproyecto de ley para que se le quite al Ejecutivo esa facultad discrecional de determinar cuál es el máximo. Tenemos que el concepto de haber máximo está en la tradicional legislación, pero en términos de un porcentual, o sea, el 82% del haber. Es decir, tenemos que volver a eso, que el máximo sea el 82% y no algún número fijo que por ahí determina, que hace que alguno finalmente cobre un 60% de lo que debiera, otro el 65% o como ha pasado el 45%. ¿Y eso rompe la autarquía que debe tener el Instituto Provincial del Seguro? En realidad ataca al régimen jubilatorio, a las pautas que se deben tener en cuenta. Si me voy a referir a eso también, también se da, ¿no es cierto?, la quita de autarquía al IPS. Y también queremos que, ya que estamos en esta época, el año pasado la ley facultó al gobernador a estudiar y determinar la deuda. Queremos que hoy el artículo, como el gobernador no hizo nada al respecto, le ordene al gobernador que determine cuál es la deuda del Estado con el IPS. Son varias cuentas que hay que sacar ahí. Y también le vamos a pedir que se determine un monto para pagar la deuda del IPS con el conjunto de docentes. Creo que hay mucho material para trabajar. Nosotros, los que estamos en las asociaciones que componen Marea Blanca, vamos a tener el trabajo formal, pero le pedimos a los jubilados que sigan luchando, sigan acompañando a Marea Blanca en los jueves en la plaza. No está de más, lo decimos todos los sábados acá en el programa, pero no está de más invitarle a la ciudadanía en general que se acerque los días jueves a las 9, 10 de la mañana. ¿A qué horas en realidad? 10 de la mañana. Ese es el horario invernal, ¿no? Invernal, sí. A las 10 de la mañana ahí están los compañeros jubilados. Con lluvia, con sol, con frío, con calor. Así es, correcto. Siempre están ahí. Estoicamente soportando la no toma de decisiones con respecto a su problemática, que concretamente es, también le están debiendo movilidades, no sé, le están debiendo plata. Me estaba sí, haciendo obvio que también me estoy olvidando del tema movilidad, ¿no es cierto? La actualización que se nos da va muy atrasada. Tal vez la lucha del año pasado fue la que logró que progresáramos, que estemos no tan atrasados de 2 años como antes, en términos de ajuste, no hablo de retroactivo, ¿no? Este mes de julio nos pagaron la movilidad que correspondiente al aumento que tuvieron los docentes activos en marzo. En lugar de pagarnos el anunciado 11%, entonces nos pagaron, por lo menos así han manifestado oficialmente, el 8,91%, pero en la práctica los resultados, no sé qué, quién, si alguien tomó demasiada caña con ruda o qué, pero los números salen en más y en menos, cualquier cosa. Bueno, al referirme en este detalle que acaba de hacerlo el amigo Holz, quiero pedir a todos los docentes jubilados a que establezcan la diferencia que cobraron el mes anterior, mes de junio, con el mes de julio, y calculen el porcentaje de aumento de la movilidad, porque se están dando situaciones en las que algunas personas, algunos colegas jubilados, en sus cálculos les dan 7%, 9%, 13%. Y en un caso de un amigo que trabajó en zona F, allá por la década del 60, el 70, a este señor le aumentaron solamente 90 pesos, del mes de junio al mes de julio. O sea, si se hace un análisis de sus beneficios percibidos, ahí estimamos, ya de mi parte, Julio Medina, estimo que hay un error de cálculo. O sea, que en el Instituto de Previsión Social se están realizando ciertos cálculos que no están ajustados con los montos percibidos. Por eso, desde acá y desde Marea Blanca, en su movimiento de los días jueves, vamos a seguir insistiendo que se ajusten los porcentajes correspondientes a todos los jubilados que venimos de aquella época. La verdad que una mañanita llena de emociones, ¿no es cierto? A mí me emociona cada vez, sí, que me encuentro con los jubilados, porque la verdad que están mostrando la capacidad de lucha que muchas veces los mismos empleados en actividad no tienen, ¿no es cierto? Y, bueno, el tema de los tareferos también, que nos tocó, nos tocó muy profundamente. Nos moviliza tremendamente. Pero antes de seguir, te queremos agradecer, Ernesto, porque siempre nos brindás generosamente un espacio. En realidad hay que agradecer al dueño de la radio acá. Al señor propietario, le agradecemos. Al señor Juan Cagaona, que nos permite tener este programa y nos permite expresar, que muchas personas expresen lo que tienen para decir, ¿no? Sí, va toda la línea, todos los que trabajan aquí, desde el propietario. Pero como vos sos nuestro gran contacto, inmediatamente siempre nos decís, ya vengan, y están acá, está el espacio, está. Es decir, que te agradecemos muchísimo y queremos llegar a la gente y decirles que sí, estamos siempre en lucha y que no nos olvidamos de que nos deben muchísimo. Como decía Alberto Federico, los retroactivos son muchos. Lo único que están haciendo es pagar, y atrasado también, alguna movilidad o parte de alguna movilidad, pero se olvidan aquellos 15, 17 beneficios enteros que nos deben. Eso verdaderamente es preocupante. Nosotros necesitamos que ya acuerden, que reconozcan la deuda y que hagan un plan para pagar. Que ya hagan un plan, ya se van, ya este gobierno se va. Así que de tal manera que en poco tiempo, en pocos meses, nosotros tengamos ya, o ya ahora, antes de la sanción, del estudio del presupuesto, ya determinen un monto, porque nos están sacando mensualmente 50 o más millones de pesos, y bueno, que junten otra vez esos 50 millones y que con eso paguen, que financien, que paguen lo que nos deben. Es demasiado grande. Nosotros no solo vamos a reclamar dando vueltas alrededor de la plaza, sino presentando a los distintos bloques, veremos de qué manera, los proyectos con fundamento, es decir, la reforma, o vamos a proponer el artículo que debe incorporarse a la ley presupuestaria para que estas cosas vayan adelante. Vamos a mañana, acá tenemos un abogado, Juan Manuel, que nos va a ayudar a redactar. Sí, en el día de su cumpleaños ya le pegaron el mangazo también. Sí. Y es un regalo. No, claro. Somos no. San Cayetano, te damos trabajo. No, vos sabés, Ernesto, que en todos los programas que hemos podido, hemos tratado este tema. Yo tengo una participación en esto, digamos, porque he colaborado con los jubilados con todas las cuestiones judiciales y sobre todo con el tema de las elecciones. Y te voy a sumar un proyecto más, Beto, Holz, para la Cámara de Diputados, que vamos a presentar, vamos a charlarlo, y para dirigido al Código Electoral de la provincia de Misiones. Yo creo que las elecciones del IPS, dado su importancia, deben estar incorporados dentro de la competencia del Tribunal Electoral para que ellos sean los que lleven adelante como órgano fiscalizador, como órgano judicial, todas estas cuestiones de las elecciones del directorio del IPS. No que sea manejado por una junta electoral que, como saben, ha sido tildada de fraudulenta, y que sea realmente el Tribunal Electoral, que tiene facultades judiciales, en que se encargue de todo lo que son las urnas, de los padrones, de las autoridades de mesa, del escrutinio definitivo, para que no vuelva a ocurrir nuevamente un fraude electoral como ocurrió en estas pasadas elecciones. A ver si te entiendo, Juan Manuel. ¿Vos te estás refiriendo al reglamento electoral? No. ¿O a la función del tribunal electoral? Estoy diciendo que el tribunal electoral, dentro del código electoral, tenga competencia en entender en este tema. Porque se ha declarado incompetente. Se han declarado... Que no se laven las manos. Exactamente. Sí. Bien, saludo nos manda Fabricio, el compañero que ya viene en el programa de Todo por Dos dentro de pocos minutos. ¿Algo más que estaba quedando para contarle a los compañeros? Bueno, que seguimos luchando. Un brazo de nuestra lucha es recuperar el terreno que nos, el espacio que nos quitaron en el IPS. Estamos contra el fraude por la vía judicial, por la vía administrativa y también por el campo, digamos, de socialización. Nosotros estamos investigando qué pasó realmente con la policía y la junta en relación con algunos certificados que desaparecieron. En realidad, nos están negando información los de la policía. Yo esto les puedo decir ya porque tenemos por escrito. Primero nos puso trabas el señor Franco, el ministro Franco, y ahora la policía nos contesta sin contestar absolutamente nada de lo requerido. Y la Junta está buscando pretextos para no contestar, o sea, tomar más tiempo. En realidad, de esto hay que aclarar que nosotros sabemos lo que ocurrió, lo que sí, estamos queriendo es probar lo que ocurrió, que es diferente. Sí, apoyo totalmente, pero yo quiero que participe también la compañera acá, porque siempre dice algo importante. En el final, Virginia, ¿alguna reflexión final antes de los últimos dos minutos de programa? No, como siempre, o sea, la realidad me supera terriblemente. Le escucho a esta gente que trabaja tanto y que la verdad que los admiro muchísimo. Y nada, es decir, uno se queda pensando y diciendo... qué sé yo, justamente quiero decir algo inteligente, pero no me sale, porque... Pero no basta con tu admiración, eso no anima. Pero no, de verdad, eso también, tras cartón del discurso, que por ahí es un poquitito bajoneante, ver a toda la gente que labura en la forma que labura, por nada digo en el sentido económico, no, es lo más, la verdad que un placer. ¿Sabés por qué estamos con mucho ánimo? ¿Por qué? Porque está la caña con ruda acá. ¡Esa! Bien, compañeros, para un próximo programa le voy a invitar al compañero que trabajó en la zona del Alto Paraná para que nos cuente algunas anécdotas de aquella época de la escuela de Misiones, pero va a ser para otro programa. Hoy ya es tarde, ya están los chicos de Todo por Dos. Bueno, cómo no, encantado, y en la próxima oportunidad traeré algunos recuerdos. Si es escrito, creo que va a ser mejor. No, pero, sí, por supuesto. Bien, fotos no se van a poder ver. No, fotos no se van a poder ver. Bien, esto fue la hora del 14 bis. Ya vienen los chicos de Todo por Dos, que traen un excelente programa para esta tarde. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Tenemos un remedio infalible para prevenir la gripe invernal. Para prevenir.